Crazy. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo. Los opuestos del rock. Planeta Tierra, llegamos a un nuevo programa del bueno y el malo de los opuestos del rock con mi amigo personal Nico. Nico, querido, ¿cómo andás? Bien, Fer, ¿cómo estás vos? Bueno, muy contento de regresar. Como sabés, estuve en mis vacances merecidas, escuchando el programa desde Buenos Aires. Y te digo que vine tan relajado que me costó llegar a la radio. Sí, porque sí. Me olvidé dónde era. Y, te ves medio frío. Sí, estoy todavía como en un limbo, ¿viste? Muy contento de haber regresado a mis tareas de todos los días, en mi tarea de papá, de marido, de trabajador, de hombres símil de radio, y contento de verte a vos, Fer, sobre todo. Bien, lo más ahí contento de venir es ver a mis amigos. La base de datos de virus. Escucha. Ha sido actualizada. Y esa galleguita. O sea, que es, está actualizada la base esa, de virus. Esa, hombre. Tenemos gente de la tía Pochi en el estudio, que estamos preparando la que gran queda noche de hoy. Una entrada para hoy. Del fiestón rockero. Bien, fiestón viene de fugacetón. ¿Es un juego de palabras? Tiene que ver, sí. Bien. Tiene que ver. Pero bueno, alto rock and roll. Acá está la gente de Tía Pochi saludando. Hoy toca el lado izquierdo y La Roca. Dos sí, bandas tremendas en Morena, en Balcarce y Sarmiento. Esto es ex Sub-Zero. Exactamente, sí. Organiza Tía Pochi. Bien. La entrada sale 50 pesitos. Tenés pizza libre adentro. Bien, y bien. Una cerveza de 500 mililitros o medio trolley, sí, para que tomes, y después una barra alucinante, bueno, para seguir tomando cerveza y fernet. Así que alto bien. Rock and roll, lado izquierdo. Qué feliz que estoy de haber regresado. Y si te parece, ahora en el primer 3x1, que yo vine en Talópez, vos sabés que yo vine de invitado casi, sí, hoy, sí, bueno. te cuento la versión no autorizada de mis vacaciones. Bueno, yo en el primer 3x1 te cuento que el primer tema arranca, es un temazo que se llama, sí, La Casa Está Rockeando, y así estamos en Goga. A ver. Hernán, La Casa Está Rockeando. El señor Steve Ragwogan, subí el volumen, rock and roll desde Goga para el planeta. Come on. unión perfecta entre el rocker que llevamos dentro y los que saben la posta. Bueno, acá estamos con... ¿Viste todo lo que te conté, Fernando? Que sí. Bueno, en algún momento haríamos escribir un libro. No, la verdad que fue tranquilo, familia, la pasamos muy bien. Y extrañando un montón de cosas. Entre ellas, por supuesto, hacer el programa contigo, que es un lujo. Porque aprendo. La pasó de... No, porque aprendo. Tío, aprendo la has vos. Pasado de puta si me venís a decir que me extrañaste. No, pero aprendo música con vos, como siempre, ¿eh? Y te viniste más bueno que el Asia Atado, te viniste, vieja. Y, vos tenés y sí, parte viejo, de malo también. Y bueno, de cine santo. Escuchame, bueno, ahí no. Suena de fondo Dire Straits. Como siempre traes grandes noticias, buenas cosas. Sí, pero no sé si grandes. No puedo creer que nos mostraste la entrada con una tarjeta amarilla a Hernán y a mí. Sí. ¿Te fuiste a ver a Waters? Fui a ver a Rogelio Agua, sí. Qué un grosso. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Rogelio, porque la verdad que fue impactante. Y contar algunas perlitas, si querés recitar, para aquellos que van a ir o aquellos que no fueron, o aquellos que lo han visto hace 5 o 6 años o hace 10 con In The Flesh. Muy bueno, pero bueno, no queríamos, no quiero dejar de pasar el tema de las efemérides, como siempre, porque hay dos noticias locas. Bueno, una en realidad, que es esta. Suena de fondo ahí Mark Knopfler porque un día como hoy, pero hace exactamente 9 años, sí. Mark Knopfler se pegaba un palo terrible con la moto. Es una efeméride rara, ¿no? Porque no estamos hablando que murió, que nació, sino que se pegó y aparte contra un Fiat Punto de una mujer, no quiero decir nada, comillas, abro sí. comillas. Parece que la mujer esta salió, frenó de golpe, el tipo venía con su moto atrás, una moto chopera. Hablo de Mark Knopfler, ¿no? Mirá vos, sufrió fracturas de hueso sí, cervical. Se rompió todo, estuvo jodido. Y después de esto pasaron un par de años, ahí fue cuando volvió a Argentina a hacer una nueva gira. Y bueno, hoy se cumplen estos 9 años de este accidente que realmente la pasó mal. Como es un programa de rock, de rock, teníamos que dejar de... No dejar de pasar esta noticia. Aparte, que es interesante. Accidente rockeando, por lo menos iba en moto. Sí, y... no tanto los años ni que hoy es un día de efemérides de él, pero sí que quizás muchos no saben que tuvo un accidente grave y que sobrevivió. No sé, pero él hoy, un día como hoy, ve pasar una moto y abre los ojos como el claro, de oro. Exacto, eso es bueno, ¿ves? Un día como hoy debe pensar el tipo, ¿eh? Sí. Hoy salgo en bici. No se sube en moto un día no, como hoy. Iba caminando. Olvídate. Y bueno, también, esto sí tiene que ver con un... aniversario de un fallecimiento, de desaparición física de Nat King Cole, totalmente un grosso, sí. Que nació en 1917, y que murió un 15 de... en realidad se conmemora hoy el nacimiento, mejor dicho, 17 de marzo de 1917, fallecía el 15 de febrero de 1965, que podemos decir de King Cole, que mucho más de lo que la gente sabe, ¿no? Que en realidad fue uno de los primeros de grosos del jazz, y que jazz obviamente es una de las madres. Mirá, vos, yo pensé, ¿no? Pensé que había vivido más tiempo, ¿no? Que se sí, parecía más tiempo, ¿viste? Parecía más tiempo. Después la hija continuó también con un poco con el legado de él. Sí. Está ese famoso video donde canta con él, ¿no? Que está muy bien hecho, eso fue muy novedoso. Cantan un tema compaginado entre una versión del padre. Un video claro. Así muy bueno viene Sublime. ¿Viste Sublime? Bueno, el cantante y guitarrista muere de sobredosis. Y hay un tema que se llama Santería. Ajá. Que está impresionante. Y está tocando la banda y está superpuesto. Él en vivo, como tocaba antes con la banda, y se ve como iluminado él en el video, tocando con la banda. Sí, y sí, él tiene un dálmata, que es que el dálmata salía en todos los discos, sí. En las fotos. Y el dálmata está sentado mirando a la imagen esa iluminada, como que es el espíritu de él tocando el tema. Está muy bueno, la verdad que es muy... Está re loco el de Zulay. Sí. Bueno, y nada, la efemérides tiene que ver con esto de recordar algunas anécdotas más que las fechas, pero sí cosas, noticias y cosas raras, distintas que han pasado. Después me decías vos de Waters. Bueno, ¿qué te puedo decir de Waters? Que fue un recital, primero que un beso muy grande a mi mujer que la amo, porque es la que me regaló la entrada, para mi cumpleaños, que fue el martes. ¿El martes fue tu cumpleaños? Fue el martes 6 y el 7, que fue el primer recital de Waters, me conté con la agradable sorpresa de que tenía una entrada en la mano para ir al Gallinero. No te la puedo creer. Sí, y por suerte, como mis amigos la mayoría, yo soy bostero, pero mis amigos la mayoría son de River, son del club, qué sé yo, bueno, hicieron una movida y me consiguieron una entrada para mi mujer, así que pudimos ir los dos. Ella fue la Popu, yo fui la San Martín Alta. Y bueno, nos hablamos por celular, no podíamos creer. No te la puedo creer. Sí, y bueno, y la verdad que me fue una sorpresa. Primero porque yo me esperaba algo, casi una copia, pero mejorada a nivel producción, de aquel de Wall en Berlín, ¿no? En el 82. Sí. Famoso Berlín en el 82, donde digo, me imaginé lo mismo, las ambulancias entrando en un momento al escenario, toda la parafernalia, y en realidad fue otro concepto de recital. Es decir, fue muy, muy visual. Todo el tiempo proyecciones en ese gran muro. Una calidad de proyección, te digo, parecía un plasma de 90 metros de ancho. Y un sonido, Fernando, que nunca vi. Las cajas de sonido, o sea, las columnas de sonido, son el 10% ocupan el 10% de volumen que ocuparon siempre las cajas de sonido. Es decir, no están más esas grandes torres llenas de cajas. Totalmente. Claro, sino que los 80 se identificaban por eso, porque quién tenía más pared de parlantes. Exacto. Y de cajas. Ahora, ¿quién es más chico? Porque la verdad que parecían los parlantes del equipo de mi casa. ¿Viste? Y sonido cuadrafónico, donde vos, de repente viene un helicóptero en el primer tema, en The Flash, que daba la vuelta al estadio. Entonces, era inevitable mirar para arriba a ver si era un helicóptero. Es decir, era increíble la experiencia sonora, audiovisual. Claro. Y por otro lado, también un concepto de edición en vivo. Es decir, todo lo que se proyectaba, tanto imágenes editadas como primeros planos de Roger Waters o de la banda, era editado simultáneamente. Por ejemplo, en la parte que Waters agarra una ametralladora y empieza a tirar al público balas, empieza a ametrallar al público, y en la pantalla vos lo ves a él en cámara lenta. Pero es la misma imagen tomada recién, ¿no? Sí, y los casquillos que salen en cámara lenta. Es decir, una experiencia única. Y bueno, y veo los Waters ahí, que lo vi chiquitito, porque estaba ya, ¿no? Mal. Pero por momentos proyectaban las imágenes en vivo en la pantalla. Así que en la misma pared que era la pantalla. Así que fue algo extraordinario, mucha gente. ¿Y el sonido a vos cómo te llegaba ahí? Me llegaba como estuviera al lado del tipo. Es decir, una cosa increíble. Y además, ¿sabes qué es loco? Que hubo un intermezzo en el medio. Sí. Donde prendió la luz y la gente fue como en un pancho, una gaseosa. Y siguió y volvió como una obra de teatro, exacto. Mirá vos. ¿Viste? Y bueno, eso fue algo que fue nuevo para mí también, ¿no? Nunca había vivido algo así. Obviamente no hubo banda soporte, arrancó directamente él, muy puntual, como buen inglés. O sea, arrancó que era 9:05, estaba proyectado a las 9. Fue la obra entera de The Wall, aquel que la ha visto en video es la misma. Y las versiones están al 95% de pureza. Es decir, hay algunos pequeños arreglos que la hacen distinta, pero muy agradable. Así que, bueno, eso te puedo decir. ¿Qué te iba a decir? ¿Algo te iba a preguntar de Floyd? Sí. Bueno, se me borra ahora, no sé. Bueno, es decir, era Floyd, ¿no? Che, porque era la obra de Waters en Pink Floyd. ¿El público cómo respondía? Estaba flasheado el público. El público estaba, por momentos, como lo viví yo. Es decir, cuando arrancó, no lo podía creer. Explosiones en el escenario. Un avión que se estrella contra el escenario. Una cosa de locos. Y bueno, nada. Y disfrutando esto que he visto tantos años en mi casa, en casa de amigos, en videos. Claro. Y escucha esto, mirá. Dale.

Instituto Lenguas Vivas, niños, adolescentes, adultos, exámenes nacionales e internacionales, actualización permanente, compromiso con el aprendizaje, ambiente ameno, clases dinámicas, actividades recreativas, inscripciones abiertas, informes de 17 a 19.30 en Padre Gutiérrez 2176, teléfono 493-644. Pollería Pío Pío, especialidad en pollo fresco, hamburguesas, pechugas, supremas, pata muslo, rochette, arrollados, las mejores milanesas del Bolsón de pollo y de carne. Pollería Pío Pío, Ascona 3289, esquina Sarmiento, abierto de lunes a sábados de 10 a 14 y de 17 a 22. Próximamente delivery. Fin de espacio publicitario. 103.5 Goga Radio. Frecuencia modulada estereofónica. El bueno y el malo. Las dos caras de una moneda bien pesada. Bueno, viene cantando el viejito nuestro querido, Kate. ¿Y por qué viene cantando Kate? Usted es muy Stone. Porque canta bárbaro. Usted es muy Stone. Y sí, y Richard es más Stone de todos, ¿no? Sí, pero bueno, una de las noticias que está dando vueltas es que lamentablemente, digamos, se va a postergar un año más la gira por el festejo de los 50 años, de esta gente que está rodando y rodando. Qué loco que no panas, se cambian la sangre y no siguen. Panan, y yo me pongo más grande, cumplo años y cada vez los quiero más. Porque, digamos, ¿qué decir los Redstone, no? 50 años tocando, los escuchás y son vigentes y cada vez me gusta más. No, aparte los cachengues que estuvieron metidos y no sí, paran. Porque sí, ya tienen la fortuna, ya tienen no la fama, ya tienen... Si vos querés decir, bueno... Y más allá de las peleas, ¿viste? Que dicen, se pelea que yo Richard con Jagger porque dicen que son careta, que tienen la llave de la ciudad. Y el otro que dice que no, que bueno... Más allá de todo, un poco de esto de la postergación de las giras por aparentemente estado de salud de Richard, que está medio flojito. Así que dicen, bueno, lo hacemos en el 2013 y festejamos estos 50 o 51 años, que da lo mismo, ¿no? Da lo mismo. Así que bueno, hay que ver qué pasa. Vamos a estar, cuando tengamos un poco de información más precisa. Y la gran incógnita es si vienen al país, ¿no? ¿Qué decís vos, que vienen? Y ojalá. ¿Se escuchó algo en Buenos Aires, no? ¿Eh? ¿Se escuchó algo en Buenos Aires sobre la avenida? ¿No? Se escucha algo, en realidad hablamos recién con Hernán, con nuestro operador, de que cuántos shows había hecho Waters, hablamos de 9 shows, y salió el tema del Redstone, porque después de Waters, los Stones son los que más estadios hicieron 5, pero donde en el campo que había más gente, porque era gente parada, con lo cual estás hablando de más o menos la misma cantidad que Waters. Y son 5 estadios, ¿no? Y creo que si vienen ahora para los 50 años, van a volver a hacer otros 5 más, ¿eh? Porque, bueno, son los Redstone. Y me huele como vamos a estar ahí, seguro. Me huele como a la última venida a la Argentina, ¿no? Sí, pero ¿cuántas veces han dicho la última, y van 50 años, ¿no? Bueno, otras noticias, Paul McCartney viene a Uruguay. A Uruguay. Una noticia media bizarra. Pero loca, porque Paul McCartney, claro, tiene ganas de tocar en Uruguay para el Estadio Centenario de Montevideo. Esto es el 15 de abril, ya están agotadas las entradas, están empezando a hacer un segundo recital. Y no vino a Argentina, re loco, porque vino a Uruguay, pero no vino a Argentina ni a Chile. Una cosa medio extraña, pero es una noticia para qué raro, porque para tendría, destacar. Sí, cruza el charco. Casos, claro, y aprovechan los países. Y aprovechan sin billete, ¿no? Otro que viene a Argentina es Joe Cocker. Joe Cocker viene el 19 de marzo. Esto es en el Luna Park. Como decimos siempre, Luna Park ya es más que el templo de deporte, parece el templo de rock. Bueno, muchos que vienen. Bob Dylan, Bob Dylan también viene al Teatro Gran Rex, otro lugar clásico donde han tocado B.B. King y un montón de grosos. Bob Dylan, otro dinosaurio, ¿no? Otro dinosaurio que sigue rodando también. ¿Qué más tenemos? Bueno, y hablando del ámbito local e internacional también, la revista Forbes, sí. Parece que se... No se mandó un moco, pero salió a relucir quiénes sean las estrellas mejores pagas o quiénes habían ganado más dinero en la Argentina. O son considerados millonarios por sus regalías, exacto, y por las ganancias. Exacto, que seguramente no debe estar muy lejos de cierta realidad. Porque si hablamos del indio, que está sonando de fondo, y a quien revela Forbes como el rockerman más... Claro. Millonario de los rockers argentinos. Y sí, él en su rebeldía y en su fuera del sistema y en su no, claro, tocar en lugares, exacto, en no transar, figura primero en la lista de millonarios. Claro. Y el tema es no comerse eso, ¿no? Porque uno por ahí de pendejo, yo cuando iba a ver a los redondos hace 15 años o 20, decía, los redó y no. Y en realidad uno entiende que son tipos que pueden vivir los que les gusta, hacen un laburo que a mí me encanta y me hace comprar discos. Y gana mucha guita, está bien, digamos. Después podemos discutir si está bien que tenga 13 millones, como dice la Forbes, sí, o tiene uno, es verdad, mentira. Seguramente tendrá un buen pasar, no debe pasar necesidades. Y habiendo tanto chorro suelto, viejo. Uno millonario que le hace. ¡Bah! Claro, uno más que le hace. No sé, me parece peor que un futbolista, no peor, pero sí me preocupa más que un futbolista en un año gane 100 millones y un maestro, no sé. No quiero caer en algo naif, pero sí. Ya está, esa noticia para destacar. También habla, y en la cola se enojaron otro, porque habla desde la Mona Jiménez hasta Palito Ortega. Me toco porque es mi galleta. Sí. Y no sé, habla de un montón más que están todos enojados, todos quieren hacer fila para pegarle al editor de la Forbes. Y sí, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Bueno, ahí suena de fondo. Digo, a reducir sus cuentas. Pero bueno, a ver. Siendo las 7:42 del sábado a la tarde, ¿escuchamos un poquito del indio? ¿Un toquecito? Dale, escuchamos un toquecito más, que lindo tema este tema. Dale. Fly. Yo sé que vos vas a regresar. Disculpa mis actos de amor. El sorteo del Fiestón Rockero, la noche de rock and roll en la comarca, en Bolsón. Tía Pochi hace un gran festival hoy con pizza libre, una entrada de 50 pesos, una consumición de una bebida de 500 centímetros cúbicos o mililitros. Maru, ¿cómo estás? Bueno, lo que fuese. El tema es que hay una cervecita gratis, hay pizza, empanadas. Y sobre todo toca La Roca y el lado izquierdo, que la son roca, grandes la bandas. Exactamente. Grandes bandas. Y bueno, en un ratito, sorteo, tenés que decir a dónde queda ubicado, en qué dirección, la tía Pochi. Y otro plus más te damos. Sí. Si no adivinás o no te acordás en qué dirección correcta está tía Pochi, tenés que adivinar el tema que le vamos a dedicar a tía Pochi y de qué banda es. Con cualquiera de esas dos opciones, te ganás una entrada para esta noche, para el Fiestón Rockero. Y los pibes siguen amasando pizzas. Vamos con el indio. Vamos. Estamos acá en la cocina. Sí, frenamos porque es impresionante. Ya saturaron los teléfonos llamando para decir dónde queda ubicada Tía Pochi, porque el tema ni llegamos a ponerlo para que digan qué tema era. Y estamos con una visita femenina que te digo, nos va a reduchar el piso, a los dos. Ay, se le caen las babas. No la conozco yo, la conocí hoy. A ver, hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Hay dos visitas femeninas. Te felicito por haber ido a ver a Roger Waters, en principio. Bueno, muchas gracias. ¿Con quién hablo? Y segunda, llamo por la pregunta que hay que contestar. Sí. Bien. Primero, ¿cómo te llamas? Y San Martín queda la tía Pochi. ¿Ascuénaga? No me preguntes exactamente la numeración, pero es Ascuénaga y San Martín. A ver, mirá, vamos a hacer un poco más difícil porque si no... Los chicos me dejaron... No, está bien. La dirección... No, ni los chicos saben, la tía Pochi... No, me dejaron ¿cuál es el número? Anotado el número. A ver, vamos a hacer tres preguntas... Ya no es mi problema, Vamos a hacer tres preguntas adicionales, así completamos un poquito... No, a ver, a ver cuáles. Primero, ¿queda sobre San Martín o sobre Ascuénaga? No, sobre Ascuénaga. Bien. Mira pregunta. Ya fue una. A ver, ¿cuál es la pizza más famosa de Tía Pochi? Y la napolitana. Es buena también, sí. Es la que se llama Fugace... Ta. Fugacetón. Bueno, bien, Fugacetón. Bien, y la tercera pregunta la hace Fernando. A ver. Ah, mirá vos. Sí. Re simpático. ¿Quién toca esta noche? No, salgamos fácil. ¿Quién toca esta noche? Izquierdo y La Roca. Muy bien, aplauso. Izquierdo, dijo, no, era la izquierda. No importa. ¿Por qué está tan bueno? Le puso garra. Bueno, no era tan difícil. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Diana. Bueno, no te pregunto nada más, Diana. Vamos. Bueno, gracias. Che. Bueno, que estés bien. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, ¿qué hacemos con la entrada? Muy buen programa. Que la venga a buscar. Bueno. Diana va a quedar las entradas acá en la radio. ¿Te ganaste una entrada, Diana? Acá en la radio para que la pases a buscar. Para que esta noche puedas... Te agradezco mucho, Gracias. Gracias a vos, me encantó, Diana. Me encantó, gracias. Gracias a vos por llamar. Un beso. Y bueno, así es, esta noche fiesta en Morena, en Balcarce y Sarmiento. Bien, y no dejemos pasar tampoco el tema de cine bajo las estrellas, ¿eh? Casi te cortan la yugular, papá. Bien, yo lo vi en estudio, pero bueno. Cine bajo las estrellas, sí, Goga, de lo que estoy hablando. Y esto extrañaba ver buen cine, de noche acá en Goga, que aparte las noches de marzo, hace una semana que vienen bárbaras. Y bueno, y el lunes, este lunes 19 es el Día del Artesano. ¿Y cómo se conmemora, cómo se celebra, cómo se lo festeja y homenajea? Con la película Artesanos, una película de vida, este lunes 19 de marzo, 20:30 acá en Goga, celebrando el Día Internacional del Artesano, y Bolsón es protagonista en este día porque es una muy buena película, yo la vi, es la cuna del artesano, con lo cual no se lo pierdan este lunes. Y hablando de artesanos y de artistas, queremos mencionar algunos que pintaron los murales acá, en Goga, que quedan muy lindos. Han pintado toda la parte interna de Goga, por ejemplo, Gabriela Lora, Patricia Pilgrim, Mateo López, Jazmín, Gabriel López, Silvia Limsky y tantos otros, María Emilia, Rafael Nano, Rimani, Aimé, bueno, un montón más, y algunos que no entiendo la letra. Luz al Amanecer, Amanda y Emiliano, entre otros. Ahora yo para... Vamos a hacer el juego más... Vamos a hacer bien el juego, señores y señores, porque no dijimos los teléfonos para que llamen, para decir el lugar de Tía Pochi, no la dirección. Así que es el 455-800 y 455-999. Maru se agarra en la cabeza, no puede creer lo que está pasando acá adentro. Y escuchá el cachito, no. No hablemos más. Este tema va dedicado para los pibes de Tía Pochi. Revolé las pizzas, esto es Motorhead. I'm coming to make you smile. That you don't know what I'm no style. I'm gonna turn your head around. Won't know till you hit the ground. Gonna change the way you feel. I'm gonna rewrite the wheel. My ear, I'll be popping through for you. Low light, I like to break the rules. First fight, you know I got it taste for you. Feel switched to say the least. My beauty, you're my nature beast. Come over and take your dream. My body gonna set you free. I know where you're going soon. Move over, I'm coming through. I love you. sabemos que todo en la vida tiene su lado yin y su lado yang. Lo que no sabemos aún es quién es quién. El bueno y el malo. Los opuestos del rock. Bueno, ya se ha llevado una entrada para esta noche, para Morena, para el show del lado izquierdo y la Roca. Y queda una acá. Queda una entradita. Y la vamos a chorear nosotros, si no llama nadie. Vamos, llama mejor al 455-800 o al 455-999. Y llama, y bueno, como ya dijimos la dirección, más o menos medio GPS. Sí. Pero para, no quiero dejar pasar porque somos muy, no, somos pocos caballeros. Sí. Acá vino Maro a visitarnos, que es una amiga que me hice en el recital de Roger Waters. Ajá, gato. Que es de Bolsón también. Gato. Que es de Bolsón también. Ajá. Mira, casualidad, dos bolsoneros allá. Y bueno, vino a visitarnos. Pero no pude creer lo que estamos haciendo. Hola, dice, Maru, ¿para qué vine? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esa voz, esa voz compite con... Yo te digo, yo le escuché la voz del locutor y le digo, sí, venite a la radio. Y después me arrepentí porque digo, no, vas a escuchar el piso mal. Aparte es muy malarreada, o sea, es buena onda, es buena persona. Sí. Es que no, realmente no puedo creer lo que estoy viendo, ¿viste? Entonces me sorprende. Claro. Igual la idea, Maru, que la radio... Esos concursos así, ¿viste? Pasa que esto es como la película, ¿viste? O el programa de Orson Welles, de los extraterrestres. Sí. Nada que ver, vos escuchándolo en tu casa es una cosa. ¿Vos qué sería el extraterrestre? Lo que se ve acá. ¡Ah, bonita! Llegó Maru. No, brava, yo te digo que me arrepentí el momento que le dije. Sí, pasaste por el río Boga. Y ahí mismo, bueno, me arrepentí. Yo estoy apurada, no sé si quieren que le diga algo. Aparte, no sé, ella siempre es cool, como que está yendo para allá, rápido. Pero quédate acá con los pibes. ¿Pero usted la conoce a Maru? Yo la conozco, yo la conozco. Sin conocerla a usted la conozco. Hemos pisado tablas. Sí, sí, cantante. De escenario, está, vamos a hablar. Pues. Sí, sí, sí, hemos pisado tablas, laburamos en la Techín juntos los dos, en Perú, en la selva. Gran laburante esta chica, la verdad. La rema, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. Sí, en dulce de leche la rema. Pero bien. Bueno, bien. Lo felicito igual por el programa. Un día te podemos invitar a que cantes unas canciones. Pero igualmente, sí, voy a venir a... Benítez. No, ella, pero voy a venir, un espacio en la radio, porque dice que es muy, muy, muy machista, sí, que las mujeres no tienen voz ni voto, y que además... Voy a venir ella a reivindicar derechos de la mujer, pero de las mujeres, sí, del rock. Ah, mirá vos. Así que cuando yo venga traigo música de rock femenino. Sí, sí, sí. Porque veo que no le dan mucho espacio. Mirá vos. ¿Quién dice? ¡Vamos a la pausa! Bueno, ¿quién dice? Una vez por mes le podemos dar un espacio, pero la verdad que es medio un arma doble filo. Sí, sí, sí, porque después le compras zapatillas y después te quieren correr carrera. Claro. No, le compras flechas. Cortita y al paso, así cuando que... Cuando vos vayas, fui y vine. Vamos. Bueno, se viene con todo. Bueno, bueno, acá estamos, gracias, Maru. No, gracias a ustedes, chicos. Así que la conociste en el recital de Roger Waters. Súper concurso. Hiciste de Waters y dijo, qué porquería de esto, sonido malo. O sea, arrancó, te digo, es una persona jodida, ¿eh? Sí, sí, sí, se la ve como que tiene las térmicas complicadas, pero sí, bueno, de eso se trata también Goga, la familia Goga. Sí. Y bueno, y el público está pidiendo meter a alguien femenino, la verdad que es un riesgo. Yo le daría un espacio una vez por mes para que diga ella lo que tiene que decir, nos va a pegar de todos lados. Ya una vez por mí igual es una remachista, ¿viste? Nos va a quedar trompada. Bueno. Me pone tiempos, horarios, minutos, sí, al aire. Sí, dijo, por ahora somos los dueños del programa. Exactamente. Bueno, no sé qué pasa. Bueno, después vemos. Después vemos. ¿Eh? Que elija un tema. ¿Y qué vas a poner? Si elijo un tema, a ver. Elegí un tema, a ver, por favor, Mario. ¿Y yo qué puedo pedir? ¿Qué puedo pedir vos, no que sé, me conocés? No, yo no te conozco. Rita Lee. Sí, puede ser. Puedes pedir Tina Turner. Kathy Webster, te puedo pedir. Amy Winehouse. No, no tanto. Esas chiquitas todavía. Bueno, pero se vino con los tapones de punta. No, pero si vos te pones a comparar con Tina, no hay comparación. No, no. Tina, bueno. Turner. Uno a de ver Tina. Si el operador está haciendo el famoso gestito de estirar. Sí, sí, sí. Bueno, y no sabemos qué decir, en realidad. Pero él fue el que tiró el pie. Para que pida. Bueno, sí, hacemos quedate, una cosa, mirá. Esperá, que se quede Maru, porque además... Que se quede lo de afuera. Porque además... Es no, no, claro, ya... por las dudas. Porque el elegido de hoy no dijiste quién es. No, el elegido de hoy es Joe Satriani, alto guitarrista. Pero ahora viene el segundo 3x1, ¿te parece? Bien, porque estamos recorto de tiempo. ¿Y después viene Satriani? Mientras viene el segundo 3x1, vamos a pedirle algún temita de Tina para Maru, que nos está mirando muy feíto.

Un poquito de las pelotas, por favor, en esta previa que se las trae. Tía Pochi, sigue amasando. Nos queda una entrada. Llama al 455-800, 455-999 y ganate una entrada para el festival El Fiestón Rockero de Tía Pochi. Bien. Vamos con las pelotas. Ya sabrás que te dirán cómo se curan las heridas. Ya sabrás que te dirán cómo se curan las heridas. Hay que pisar. Viene Caseros, bienvenido Caseros. Bueno, viene Alfredo Caseros, muchachos, es la gran noticia también. Gran humorista, amigo de tu hermano. Sí, Así que bueno, acá estamos con Belén, que está meta risa. Pero ¿por qué se ríe? Porque está contenta, está feliz. Porque aparte es la gran gestora de esto. Y bueno, ¿cuándo viene Belén? No lo puedo hablar. Viene para Belén. Viene para Semana Santa. Bien. Creo que el 6 o el 7 de... Del 2020. No, Semana Santa de ahora. 2020, sí. No, de ahora. Bien, es que la verdad, porque uno dice Semana Santa y no sé de cuándo. No, pero viene ahora porque el 2012 es el 2012, ¿no? Año estallido, ¿eh? Estallido. 30 de marzo, 31 de marzo, 1 de abril, tenemos la Fiesta Nacional de la Fruta Fina en el Hoyo, confirmada. Ah, qué bueno. Con grandes bandas locales, vienen algunos también de afuera, y va a estar bueno. Y hablando del Hoyo y de fiestas, ¿cómo fue la fiesta de la cerveza? Muy buena. Muy buena. El domingo no nos acompañó mucho el clima con el, claro, el poquito de lluvia, pero el sábado estuvo a full, una noche increíble, estuvo muy buena. Por ser la primera fiesta, iba a ser la primera de muchas. Me la perdí, pero me imagino que habrá estado buena. Vi una nota que te hicieron. Yo vi la nota también, muy buena nota. La nota sí, el contenido acá, bueno, pero la nota estuvo buena. Bien, medio oscuro salió, está con todo. Sí, porque estaba ahí trabajando al lado del escenario, la verdad es que era. Bien. ¿Te hiciste? ¿De plomo, de backline? Stage, todo. Bien. Bueno, y se viene elegido, ¿no? Se viene elegido a full. Es más, estamos re cortina de tiempo. Estamos recortos, pero yo pondría el temita de cortina del elegido. A ver, Hernán. Mientras seguimos con las pelotas al aire. Todos buscan al mejor. Todos se disputan al único. En el bueno y el malo también existe el elegido. Querido Joe Satriani aterriza en Planeta Goga. Esto es el disco Extremista. Nos adelantamos un par de discos, pero no importa. Había que arrancar con una cortina fuerte para arriba. Sí, y quiere ser porque hay un tema que canta Satriani. Hay uno que canta que es horrible, pero no importa. Pero esto es Joe Satriani, el elegido de hoy. Esto sí, la cocina de rock. La cocina estaba muy compenetrada con la música. Bien. Y la conocimos a Diana, que además tiene linda voz, es muy bonita y es muy simpática. Y vino a buscar entrada. Pero no, no me la creo igual. No importa, por eso, justamente. Bien, bueno, bienvenida, gracias por escuchar el programa. Muchas gracias. Y bueno, ¿tenías pensado hacer algo esta noche? Ir a ver a la Roca. Encima me equivoqué cuando me preguntaron. ¿Qué? No, pero antes de la entrada. Porque la otra banda que tocaba, dije el nombre de una película. Sí, mi izquierda. Con Daniel Day-Lewis. Sí, cualquiera. Bueno, se ve que te gusta el cine también. Sí. ¿Has venido al cine Bajo las Estrellas? Obvio. Sí, yo la vi. Yo la vi en varios eventos acá. Bien. Ahí Barbie hace un gran aporte con el cine. Sí. Así que bueno, ¿ya tenemos tu entrada, no? No, todavía no me dieron nada. No se la queremos dar. Te haces cargo. Bueno, Diana. Me parece que no me la quieren dar. ¿Algún saludito o algo? Bueno, a todos los que escuchan el programa. Bueno, sigan escuchando. Ahí estamos. Está bueno. Dale, nos vemos esta noche en la fiesta porque todo Goga va a ir. Esta noche todos obviamente al fiestón rockero. La onda es que voy a invitar a un amigo, así que por eso era la idea. Bien, bueno, no hay problema. ¿Lo podemos arreglar? No, yo tengo todo. ¿Está todo listo? Sí. Listo. Ah, faltaba eso. Bueno, Diana. Gracias. Bueno, nos vemos. También. Gracias por estar. Gracias por invitarme. Chao, Diana. Nos vemos. Chao. Bueno, ¿seguimos con Satriani? Dale, seguimos todos escuchando. Dale. estamos escuchando del disco Surfing in the Alien del año 87, los gloriosos 80. Exacto. El segundo disco de Joe, el que fue el más popular, a partir del segundo disco salta a la fama. Que además, como decíamos recién, ¿qué tenía? ¿20 y pico de años? Un tipo joven. Un pibe. No debe estar rozando los 50 años. Y él ya se hace famoso sin ser conocido como guitarrista, porque uno de sus alumnos fue Steve Vai. Exacto. Y cuando Steve Vai se hace famoso con la gira con David Lee Roth, cuando David Lee Roth deja Van Halen y comienza su gira solista, sale con Steve Vai, y Steve Vai en todas las conferencias, en todos los lugares donde hablaba, agradecía a su profesor Joe Satriani, una persona desconocida, bla bla bla. Y bueno, y ahí el mundo empezó a escuchar a este nombre, Joe Satriani. Y que después, bueno, nos rompió la cabeza con Surfing in the Alien, con el disco Extremista. Qué bien, que lo hable lo de Steve Vai, ¿no? Sí, sí, sí. Abrió el paño ahí y le dejó lugar a un a su maestro que después le comió el hígado. A un virtuoso. A un virtuoso que nació para tocar la viola, ¿no? Sí, sí. Y bueno, podemos hablar de a dónde nació, que el nombre no me va a salir en inglés. Se complica. Hablar muchas cosas de él, de sus gustos. Él empezó a tocar a los 14 años, cuando vio a Jimi Hendrix. Ahí le voló la cabeza. Y sí. Y bueno, entre sus alumnos también está Kirk Hammett, de Metallica. Guitarristas de Helloween. Grandes guitarristas de grandes bandas fueron influenciados y con una técnica muy prolija y meticulosa, que el tipo domina casi todos los estilos y los... Claro. Y las técnicas, ¿no? Y vos que sos violero lo puedes explicar mejor, innovando también en el sonido que producía la guitarra, ¿no? Exactamente. Él es endosamente de Ibanez y... ha hecho... con Ibanez tocaba. Sí. Y el modelo cristal, claro, del disco de Crystal Planet, bueno, él inventó el modelo cristal del Ibanez, que es desde la pintura muy exquisita, que es como de cristal o como de si fuera mercurio, bueno, pero todos los aportes del tipo de madera, micrófonos y todo eso, los hizo él. Y esto es Joe Satriani. Yo no puedo hablar si escucho este tema de fondo. ¡Vamos! Dale. We'll be right back.

Give me that phone. Yeah. temazo de recién, War, del disco El Extremista, año 92. Y bueno, y nos quedan dos temitas nada más por el espacio. Sí. Con el temita que cerramos. Sí, mucha gente está escuchando, entre ellas Barbie, que ahí está escribiendo que está escuchando, está volando con Satriani. Así que un beso, un abrazo a todos nuestros amigos que están escuchando. Y viste que mucho no hablamos, ¿qué podemos decir, Satriani? Y pisarlo es un crimen. Sí, sí, sí, ya un virtuoso de por sí, cómo maneja todo el estilo de la guitarra. Y nos quedó corto el programa como siempre, ¿no? ¿Eh? Para Barbie, para Eva, para Hernán, para Maru, para todos. Para Hernán, Walter, para todos los amigos, para gente copada, el tema Crying del disco El Extremista, Satriani con un poco de clima, ahí va. Con Hernán y con Nico, que este tema es lo más parecido a un orgasmo, ¿no es cierto, muchachos? Yo creo que sí. Impresionante, muy buen gusto, finura. Sí, anda cortando el tema porque me voy, Certeza, afinación. Sí. Muy buen gusto. Y Barbie dice: hagamos una fiesta de lentos. ¡Vamos! ¡Vamos! Organiza Barbie, organiza Barbie. Bien, bien. Preparate que esto es crime, pero vamos a cerrar el programa del bueno y el malo. Preparate el 7 porque el 8 se viene la fiesta. No, ya sé. Derrapó, derrapó. Se viene Summer Song, una canción increíble, un rock and roll a full, porque así tenemos que terminar nuestro programa, sí. No con lentos, y me sale el bueno y me sale el malo, como siempre. Bien. Temazo. Dale, nos vamos, un abrazo a todos, un beso. Gracias a todos por estar, gracias Nico por venir, gracias Maru por dejarlo venir. No, ese Maru lo conozco. Bueno, que se te cure ese resfrío. Y bueno... Por favor, Hernán, pisalo, poneme Summer Song ya. Y con esto nos vamos con el bueno y el malo. Y fue el mejor rock and roll para tu mejor tarde en Goga. El mejor rock que podemos pasar. Ahí va. Ahí va. Tía Pochi, esta noche ahí estaremos. Chau. We'll be right back. De 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz.